Hola a todos, soy Lab y Lola, bienvenida a un video más en System Insight. Hoy, 14 de diciembre, el día que marcó o que va a marcar en la historia como el día en que el internet en los Estados Unidos se fue al recarajo. Hoy, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, la FCC, por sus siglas en inglés, votó en un resultado de 3-2, como era esperado, por eliminar la neutralidad de la red. Para el que no me conozca, la neutralidad de la red no es más que una serie de reglas, medidas, disposiciones, como quieran llamarle, que protegían de alguna forma al consumidor de que los ISP o los proveedores de internet no los bloquearan, no priorizaran servicios, no digamos cobraran por determinados servicios, etcétera, etcétera. Que no pasara lo que ocurre con los la TV por cable y lo que ocurre con los servicios de telefonía móvil. Puede que algunos de ustedes vean que van a contratar un servicio de telefonía móvil, el que sea, y entre las ofertas que le dan, por ejemplo, le dicen, no, si usted paga tanto dinero al mes, pero, por ejemplo, el servicio de WhatsApp o el servicio de Facebook o lo que sea es ilimitado. O sea, eso no le cobra datos, eso no pasa nada. Esto sucede no porque la compañía sea buena gente, sino porque ese servicio determinado de alguna forma tiene algún convenio o le está pagando a esa compañía para que no le cobre datos a los clientes de la compañía telefónica, y de alguna forma lo que están haciendo es pues poner su servicio sobre los demás. Porque si usted tiene un teléfono con un plan de datos que no es ilimitado o es ilimitado pero tiene sus condiciones, como suele pasar, y por ejemplo usted tiene WhatsApp y tiene Telegram, pero Telegram le consume datos y WhatsApp no, básicamente usted tiene la opción de usar WhatsApp mejor, porque evidentemente no consume datos, sobre todo cuando se está quedando sin datos a final de mes o lo que sea. Esto es básicamente lo que va a pasar ahora con internet. Lo mismo que con la TV por cable. Usted tiene, digamos, en la TV por cable determinados canales que son normales, que son gratis, y si quiere acceder a determinado tipo de contenido, tiene que pagar. Esto básicamente puede pasar ahora con el internet en los Estados Unidos. Entonces, todo esto viene con un problema, digamos, de trasfondo, yo digo que político. ¿Por qué? Porque los que pudieron ver en vivo hoy la votación, los que pudieron ver el discurso o la declaración de Ajit Pai, que es ahora mismo el presidente de la FCC, se dieron cuenta o se pueden dar percatado de que básicamente su discurso era acerca de, o mejor dicho, hizo referencia a su discurso varias veces sobre la era de Obama, la era de Obama, la era de Obama, la era de Obama. Y esto no es casualidad. Ajit Pai está en el puesto que está gracias a Donald Trump, que como todos saben, y el que no lo sepa o el que no quiera verlo es porque es ciego, desde que entró al poder lo único que ha hecho ha sido revocar todas las cosas que ha hecho Obama en su mandato. Y esto no podía ser diferente. Esto no podía ser de otra forma. Era también algo que Obama en su mandato había reforzado, la neutralidad de la red, y tenía que irse sí o sí. Entonces, si tenemos en cuenta además que en los comisionados que estaban o los que votaron en esta decisión eran 3 republicanos contra 2 demócratas, pues ya los resultados se veían venir de alguna forma o de otra. Entonces, este tema, más allá de tecnológico, es meramente político. ¿Por qué digo que más allá de tecnológico? Porque ninguno de los argumentos que ha dado Pai para apoyar esta medida han sido ni válidos ni razonables. Él, por ejemplo, dice que él, en varias entrevistas que le han hecho, él ha dicho que no hay pruebas hasta ahora de que los ISP hayan priorizado servicios sobre otros, o sea, que haya visto este tipo de injusticia de que tú cedas a un servicio más rápido que a otro. Puede que no haya pruebas, puede que no haya precedente, pero al erradicar la ley que evita esto, estás haciendo que sencillamente mañana el ISP lo pueda hacer. Incluso dicen que aun cuando estos ISP puedan tomar esas medidas, que puedan sencillamente bloquearte un servicio o ralentizar determinado sitio web, no pasa nada si ellos avisan al usuario. O sea, vamos a ver este contexto. Vamos a verlo en forma práctica. Tú estás navegando por internet, para que tú hagas como siempre. Tú digamos que eres asiduo visitante de YouTube o de Netflix o de cualquier servicio de streaming, te consuma bastante información y recibas un correo de tu ICP diciéndote que sencillamente tu velocidad para acceder a YouTube se verá a partir de ahora sencillamente limitada. ¿Y qué puedes hacer? Uno pensaría que viviendo en Estados Unidos uno tiene opciones para escoger. Ah, bueno, si esta compañía de internet pues me bloquea por aquí, me voy para aquella por allá. Pero la realidad es que en los Estados Unidos, en muchos lugares, solamente hay una sola compañía que provee servicio de internet. Y si esta compañía provee servicio de internet, bloquea, pues sencillamente no tienes más opción que hacerte el harakiri. Lo bonito de esto es que esto es un país libre, es un país donde las opiniones se pueden dar abiertamente. Y quiero resaltar en este momento, pues, la opinión de los únicos dos demócratas en esta votación, que de hecho son mujeres, ambas son mujeres, la señora Clyburn y la señora Rosenworth. Rosenworth es el apellido, un poco complicado de decir. Y ellas emitieron así abiertamente y delante de la carota de país una declaración real y concisa de lo que pienso yo y lo que piensan un montón de gente. Y yo, pues, se lo resumí un poquito de lo que dijo una y de lo que dijo la otra para que tengan una idea. En el caso de Clyburn, que fue la primera que habló, ella dijo algo como que disiento, no estoy de acuerdo con esta orden de destruir la libertad de internet, ferozmente hilada, legalmente ligera, dañina para el consumidor. Y está claro que a quien va a dañar esta decisión va a ser el consumidor. La gran mayoría de los estadounidenses está a favor de mantener fuertes reglas de neutralidad en la red en su lugar. Lo triste de este comentario, dice Clyburn, es que, me duele decirlo, es lo que solo puedo escribir como la nueva norma en la FCC. Y esta nueva norma dice ella que es que están ignorando a la mayoría de las personas. No están haciendo caso a lo que piensa la mayoría de las personas. Y en otra oportunidad dice que de momento ahora los resultados no se van a ver. Ahora uno va a leer las noticias por aquí y por allá en todos los medios. Uno va a... el tiempo va pasando, no vas a notar nada nuevo en tu conexión a internet porque esto no se va a aplicar de inmediato. Te vas a centrar en las festividades navideñas, lo que sea. Pero eventualmente, en algún momento, vas a ser víctima de esta votación, de este cambio que ha habido. Y en ese momento te darás cuenta de que no se puede hacer absolutamente nada por el simple hecho de que no habrá una agencia facultada, que en este caso hubiese sido la FCC, para abordar sus inquietudes. Por su parte, Jessica Rosenworth comienza su discurso diciendo, igual que disiente, que no está de acuerdo con nada de eso, que la neutralidad de la red es la libertad de internet. Y ella apoya esa libertad. No está de acuerdo con esta decisión precipitada de deshacer las reglas de neutralidad de la red. Disiente porque el proceso es corrupto, según ella. Disiente porque coloca a la Comisión Federal de Comunicaciones en el lado equivocado de la historia, el lado equivocado de la ley y el lado equivocado del público estadounidense. Nos dicen que no nos preocupemos, que la competencia nos va a salvar, que este es un argumento que está dando pay donde quiera que llega y es perfectamente cuestionable lo que dice, pero ya haremos eso. Pero los propios datos de la FCC muestran que nuestros mercados de banda ancha no son competitivos, por lo que les explicaba anteriormente, de que no en todos lugares uno tiene opciones para escoger qué proveedor de internet desea utilizar. O sea, ella lo que dice que es realmente feo la total despreocupación que ha tenido la FCC con respecto a lo que quiere el ciudadano, a lo que quiere el público norteamericano. Y señores, antes de... O sea, voy a meter un comentario muy personal de cómo yo vi la realidad en las elecciones de Estados Unidos. Desde la elección de Trump hasta esto que ha pasado ahora, claramente se ha demostrado que el poder, la decisión del pueblo no es como tal, no es tal, no existe. Porque supuestamente en las elecciones el pueblo votó más por Hillary Clinton que por Donald Trump. Y sin embargo, por el sistema de elecciones que hay en los Estados Unidos, salió Donald Trump. Y lo mismo está sucediendo ahora con la FCC. Ellos se pasaron por el forro, los millones de llamadas, las quejas, las cartas. Cartas incluso de los mismos republicanos. Cartas incluso de personas importantes del internet. Cartas incluso de compañías importantes como Google, como Amazon, que evidentemente se pueden ver afectadas en este proceso. Ellos se lo pasaron por el forro. Tomaron la decisión y ya está. Y aquí es donde viene un poco la esperanza de que esto pueda cambiar. Porque, como bien registran en el sitio de Omicrono, en el español, dice que hay varias vías para solucionar este problema. La primera vía es por la vía legal. O sea, demandar a la FCC ante los juzgados basándose en una ley que impide a las comisiones decidir regulaciones arbitrarias. O sea, básicamente, esto que hicieron en la FCC de alguna forma es ilegal. La otra vía es que el Congreso de Estados Unidos tendría que unirse entre republicanos y demócratas y junticos, pues votar por una resolución conjunta para que esta ley se vaya al recarajo. Entonces, esa es la esperanza que nos va quedando de momento con esto. Esperemos que de alguna forma sí se pueda salvar esta situación, que sí se pueda arreglar, porque lo que viene no es bonito, no va a ser nada bonito. Va a pasar entonces de que si por ejemplo Verizon, si por ejemplo Comcast, si por ejemplo cualquier otra compañía tiene un servicio prioritario para ellos y tú tienes o eres asiduo visitante de la competencia, ellos te limiten la competencia para que tú visites de ellos. Esto, señores, va a pasar. Esto va a pasar. Porque desgraciadamente, todas estas medidas que están tomando, y no solamente estoy hablando de la, digamos, lo que hizo la FCC ahora, esta votación sobre la neutralidad de la red, estoy hablando de forma general en todas las medidas que se está tomando con la administración de Trump. Básicamente, aunque aparentemente estas medidas ayuden al consumidor, ayuden a la población, ayuden al pueblo norteamericano, a la larga, a quienes únicos están ayudando, o mejor dicho, a quienes únicos no afectan, son a este grupo de personas que son ricos todos, que todos tienen dinero, que a nadie le preocupa si no tienes beneficios médicos, si pagas más o menos taxes. A ellos no les preocupa nada de eso. A ellos lo único que les preocupa, tanto a Trump como a toda su camarilla, como a toda esta gente, es preservar su especie, la especie de gente rica. Pero no les importa el pueblo, no les importa un carajo nada, como está demostrando en esta situación, de que la opinión del pueblo no importa una mierda. Es posible que alguien se pregunte, ¿y esto me afecta a mi país? Yo no vivo en los Estados Unidos, yo vivo en Europa, yo vivo en América Latina, yo vivo en Asia. ¿Esto me puede afectar a mí? Y aunque no puedo decir que sí, literalmente, sí puedo decir que, de alguna forma, si algún país toma el ejemplo de la primera potencia del mundo, pues evidentemente es posible de que esto suceda en otros países. Es posible que los gobiernos de otros países tomen esto como referencia y sí apliquen medidas de este tipo en determinadas regiones. Vamos a ver qué pasa. De momento, esto acaba de empezar. Esperemos que no afecte por mucho tiempo. Esperemos que tanto el Senado como alguna ley permita revocar esta estupidez que realmente no ayuda a nadie, porque al final la neutralidad de la red protegía a pequeñas empresas, protegía a startups, protegía al mismo cliente, al final a mí, al consumidor que tiene internet en su casa, lo protegía, y ahora todo esto se va al recarajo. Soy el app, me pueden seguir aquí en YouTube, me pueden seguir en Telegram, en el canal de System Insight, en el blog www.systeminsight.net, y me pueden dar sus comentarios, me pueden dejar sus dudas, lo que tengan. Yo no soy experto del tema, pero cualquier cosa que pueda ayudarle, aquí estoy. Nos vemos en la próxima. Chao.